Bienvenidos. Este es el día número 314. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro de las Lamentaciones, del Libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. El Señor nos ha acercado a su palabra. El Señor ha acercado su palabra a nosotros. Que nuestros corazones estén abiertos, porque Él ha abierto su corazón para recibirnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del Libro de las Lamentaciones, capítulo primero. ¿Cómo está solitaria la ciudad populosa? Se ha quedado como una viuda, la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias tiene que pagar tributo. Pasa la noche llorando, las lágrimas corren por sus mejillas. No hay nadie que la consuele entre todos los que la amaban. Todos sus amigos la han traicionado, se han convertido en enemigos. Judá está desterrada, en la miseria y en la más dura esclavitud. Ella habita entre las naciones sin encontrar un descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en angostos desfiladeros. Los caminos de Sion están de duelo, porque nadie acude a las fiestas. Todas sus puertas están desoladas, gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas, y qué amargura hay en ella. Sus adversarios han prevalecido, sus enemigos están tranquilos, porque el Señor la ha llenado de aflicción por sus muchas rebeldías. Sus niños han partido al cautiverio delante del adversario. La hija de Sion ha perdido todo su esplendor. Sus príncipes parecían siervos que no encuentran dónde pastar y van caminando sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén recuerda sus días de miseria y de vida errante, cuando cayó su pueblo en poder del adversario sin que nadie la socorriera. Sus adversarios la miraban y se reían de su ruina. Jerusalén ha pecado gravemente y se ha convertido en algo inmundo. Los que la honraban la consideran despreciable porque han visto su desnudez. También ella gime y se vuelve hacia atrás. Hasta en sus vestidos aparece su impureza. Ella no pensó en el futuro y cayó de manera portentosa sin que nadie la consolara. Mira, Señor, mi opresión, porque triunfa el enemigo. El adversario extendió su mano hacia todos sus tesoros. Sí, ella ha visto a los paganos entrar en su santuario, aunque tú mismo habías prohibido que entraran en tu asamblea. Todo su pueblo va gimiendo en busca de pan. Dan sus tesoros a cambio de alimento para recobrar sus fuerzas. Mira, Señor, y fíjate cómo estoy envilecida. Todos ustedes, los que pasan por el camino, fíjense bien y miren si hay un dolor comparable al mío, a este dolor que me atormenta, porque el Señor ha querido afligirme en el día de su furor. Él envió un fuego desde lo alto, lo hizo bajar hasta mis huesos, tendió una red a mis pasos, me hizo retroceder, me convirtió en una desolación. Estoy siempre dolorida. Él ha vigilado mis rebeldías, ellas se entrelazan en su mano. Su yugo está sobre mi cuello, hace flaquear mi fuerza. El Señor me ha puesto en unas manos a las que no puedo resistir. El Señor derribó a mis valientes que estaban dentro de mí. Convocó contra mí una asamblea para destrozar a mis jóvenes. El Señor pisoteó en el lagar a la Virgen hija de Judá. A causa de esto, estoy llorando. Mis ojos se deshacen en llanto, porque está lejos de mí el Consolador que podría reanimarme. Mis hijos están desolados porque triunfa el enemigo. Sión extiende sus manos, pero nadie la consuela. El Señor dio órdenes contra Jacob a sus adversarios de alrededor. Jerusalén ha llegado a ser una cosa inmunda en medio de ellos. Pero el Señor es justo, porque yo fui rebelde a su palabra. Oigan bien todos los pueblos y miren mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han partido al cautiverio. Llamé a mis amantes, pero ellos me engañaron. Mis sacerdotes y mis ancianos han expirado en la ciudad, mientras buscaban alimento para recobrar sus fuerzas. Mira, Señor, cómo estoy angustiada, me hierven las entrañas. Mi corazón se conmueve en mi interior porque he sido rebelde. Afuera me priva de hijos la espada, adentro la muerte. Oigan cómo estoy gimiendo sin que nadie me consuele. Todos mis enemigos al oír mi desgracia se alegraron de lo que has hecho. Que llegue el día que tú has anunciado, que ellos estén igual que yo. Que llegue hasta tu presencia toda su maldad. Trátalos como me trataste a mí por todas mis rebeldías, porque son muchos mis gemidos y mi corazón está sufriendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 23, versículos del 16 al 27. Dos clases de hombres multiplican los pecados y una tercera atrae la ira. Una pasión encendida como el fuego ardiente no cesará hasta que el fuego lo abrace. Para el lujurioso toda comida es dulce y no se calmará hasta que haya muerto. El hombre que peca contra su propio lecho dice en su corazón, ¿quién me ve? La oscuridad me rodea y los muros me cubren, nadie me ve, ¿qué puedo temer? El Altísimo no se acordará de mis pecados. Lo que él teme son los ojos de los hombres, y no sabe que los ojos del Señor son 10,000 veces más luminosos que el sol, que observan todos los caminos de los hombres y penetran en los rincones más oscuros. Antes de ser creadas, todas las cosas le eran conocidas y lo son asimismo una vez acabadas. Ese hombre será castigo en las plazas de la ciudad, será apresado donde menos lo esperaba. Así también, la mujer que abandona a su marido y le da un heredero nacido de un extraño. Porque primero ha desobedecido la ley del Señor. Segundo, ha faltado contra su marido. Tercero, se ha prostituido con su adulterio teniendo hijos con un hombre extraño. Ella será llevada a la asamblea y el castigo recaerá sobre sus hijos. Sus hijos no echarán raíces y sus ramas no producirán fruto. Ella dejará su recuerdo para una maldición y su infamia no se borrará. Así sabrán los que vengan después que no hay nada mejor que el temor del Señor, ni nada más dulce que obedecer sus mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 26. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, «¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres?» Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, «Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre». Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén, y tomando hojas de palmera, salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo: «¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Al encontrar un asno, Jesús montó sobre él conforme a lo que está escrito: «No temas, hija de Sión, ya viene tu rey montado sobre la cría de una asna». Al comienzo sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron que todo lo que le había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él. La multitud que había estado con Jesús cuando ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro y lo resucitó, daba testimonio de él. Por eso la gente salió a su encuentro, porque se enteraron del signo que había realizado. Los fariseos se dijeron unos a otros: «Ven que no adelantamos nada. Todo el mundo lo sigue». Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta había unos griegos. Se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió: «Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.